estabilidad, porque nadie la quiere ella grabar. Con la puya se alegra el festival. Sin la puya no se puede ganar. Sin la puya no se puede ganar. Sin la puya no se puede ganar. Sin la puya no se puede ganar. Porque nadie la quiere ella.